El 18 de febrero de 1913 nacía Arthur Axman, líder de la Hitlerjugend durante el Tercero Reich. Axman proviene de una familia en la que el principio de vinculación con el suelo y el trabajo siempre estuvo en primer plano. Es el hijo más joven del asesor legal Alois Axman y su esposa Emma, nacida Frick. Su padre, un trabajador de Silesia, se había abierto camino desde un fondo humilde, pero murió muy temprano, dejando atrás a su esposa y sus 5 hijos. Después de la muerte de su padre, su madre, que vino de Brandeburgo, fue a Berlín y trabajó allí durante 14 años en una fábrica para cuidar a sus 5 hijos. Así, incluso en su primera juventud, Arthur Axman sintió la angustia más amarga en su propio cuerpo. Las actividades de su madre le permitieron asistir a la escuela secundaria con las mayores privaciones y sacrificios y aprobar el abitur con notas sobresalientes. Ya a la edad de 15 años reconoció la situación desesperada de los jóvenes trabajadores en el norte de Berlín. En 1928 oyó un discurso de Goebbels y quedó fascinado por todo lo que ofrecía y prometía el nacionalsocialismo a los jóvenes alemanes. A la edad de 15 años llenó su solicitud de ingreso en el Schülerbund de las Juventudes Hilderianas, del que fue miembro hasta terminar el bachillerato en 1931. Pronto se convirtió en un líder. A partir de la lucha de su madre y su propia intuición diaria, llegó a la convicción de que la lucha por la juventud debía realizarse principalmente en empresas y escuelas técnicas. Por lo tanto, Arthur Axman realizó sus actividades en esos lugares y en las grandes empresas del norte de Berlín, organizando reuniones y actos de propaganda. El hecho de que, como estudiante de secundaria, se preocupaba principalmente por los trabajadores jóvenes, se encontraba diariamente entre ellos e incluso cuando era necesario no evitaba una discusión feroz, lo hacía ganar cada vez más el corazón de los jóvenes. Fundó la Liga para la Formación Profesional de los Estudiantes, Berufsschülerbund, que más tarde se convirtió en las Células Operativas Juveniles Nacionalsocialistas, Jugendbetriebszellen. El antiguo Reichsleiter de las Juventudes Hilderianas, Dr. von Renten, lo nombró a principios de 1932 como organizador de las células de operaciones juveniles en el liderazgo del Reich del HJ. Al mismo tiempo, el Reichsleiter del NSDAP, Walter Schumann, lo nombró orador para las sesiones de preguntas con los trabajadores jóvenes. Después de haber hablado en cientos de reuniones en Berlín, recorrió gran parte de Alemania Central, Alemania Occidental y Silesia y fundó numerosas nuevas células de operaciones para jóvenes. Después de la toma del poder y la subordinación de toda la juventud alemana bajo el líder juvenil del Reich Baldur von Schirach, lo nombró Obergebietsführer y lo convirtió en jefe de la oficina social del liderazgo juvenil del Reich. Sus responsabilidades incluían todas las cuestiones relacionadas con la atención a los jóvenes, como la ley de la juventud, el servicio laboral, el año de trabajo, la asistencia a la tierra, las cuestiones relacionadas con los asentamientos, la formación profesional adicional, la supervisión de la atención médica y otras cuestiones sociales que afectan a la juventud alemana. Si bien lo único que separaba a Axman del máximo liderazgo de la Hitlerjugend era la figura de Baldur von Schirach, nunca actuó deslealmente contra su superior. Por el contrario, imbuido del verdadero espíritu nacionalsocialista, ese siempre estuvo presto a asistir a Schirach en todo aquello que el líder no podía manejar, a pesar de no ser propiamente su asistente. Desde mayo de 1933, Axman fue el líder del área y jefe de la oficina social del liderazgo juvenil del Reich. En noviembre de 1934 asumió el liderazgo de la juventud de Hitler en Berlín. En julio de 1936 se convirtió en el jefe del Reichsberufsuetkampf. El 1 de mayo de 1940 se convirtió en diputado del líder juvenil del Reich, Baldur von Schirach, y el 8 de agosto de 1940, en su sucesor. Promovió la organización militar de HJ, creó el servicio de patrullaje de HJ como una organización de reclutamiento de personal juvenil para las Waffen-SS. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Axman se alistó como voluntario hasta abril de 1940 en el Frente Occidental y revistó como soldado voluntario de primera línea en la 23 División de Infantería. Ese año de 1940, Arthur Axman fue llamado a reemplazar a Baldur von Schirach, asumiendo el liderazgo indiscutido de las Juventudes Hilderianas. Su primera decisión al tomar posesión del cargo fue la de militarizar a las HJ y transferir a los jóvenes mayores a la Wehrmacht y a aquellos más destacados a las Waffen-SS. Reingresó al ejército como teniente en junio de 1941. Participó en la campaña rusa el 22 de junio de 1941 recibiendo heridas graves en su brazo derecho que debió ser amputado, por lo que recibió la condecoración por heridas de guerra. Desde octubre de 1941, quedó inhabilitado para el combate. Hitler prohibió que Axman volviera al frente, apartándolo del servicio activo en cualquier actividad ante el enemigo. Su misión era dedicarse a tiempo completo a las juventudes hilderianas. Axman estableció la Organización Estatal de Formación Profesional y fundó el Reichsberufswettkampf de la Juventud Alemana. Tenía, también como miembro de la Academia Alemana de Derecho, una participación importante en la redacción de la Ley de Protección de la Juventud, 1938, y en la Ley de la Corte de Menores, 1943, que han sido calificadas por líderes del ARFA e incluso los enemigos políticos como progresistas. Axman organizó la Kinderlandverschickung, gracias a la cual millones de niños de ciudades amenazadas por las bombas pudieron ser puestos a salvo. Por iniciativa de Axman, se formó la 12ª División Panzer de las SS Juventudes Hilderianas en 1943 a partir de voluntarios de las Juventudes Hilderianas, en su mayoría de 17 años, convirtiéndose en una gloriosa unidad de combate. En las últimas semanas de la guerra, Axman comandó a las unidades improvisadas de la juventud de Hitler que se incorporaran como parte del Volkssturm, para que pelearan contra los invasores bolcheviques soviéticos en la batalla final por Berlín. El 30 de abril de 1945, Axman pudo escapar tan pronto el Führer tomó la decisión de suicidarse. Siguiendo las órdenes del general Mönke, a su turno logró salir del búnker con el secretario privado de Hitler, Bormann, y el médico personal del Führer, Stumpfegger. El posterior testimonio de Axman, testigo de la muerte de ambos cuando estaban sobre un tanque Tiger, que fue alcanzado por un obús ruso, saliendo despedidos y quedando gravísimamente heridos en la Invalidenstraße, a eso de las 1:30 a 2:30 horas, fue corroborado 27 años después cuando se encontraron los cuerpos de ambos durante los trabajos que se realizaban en esa misma calle en 1972. Axman logró ocultarse en Mecklenburg-Pomerania Occidental, donde trató de llevar una vida civil poco llamativa con el nombre de Erich Siebert. Arthur Axman fue oficialmente declarado muerto. Sin embargo, medio año después se puso en contacto con otros ex líderes de las juventudes hilderianas que estaban vigilados por los servicios secretos aliados y fue capturado. Después de grandes interrogatorios, fue soltado en 1946, pero un año después fue arrestado nuevamente y vuelto a interrogar. En 1949, fue juzgado y condenado a 3 años y 3 meses de trabajos civiles, los cuales cumplió. Luego consiguió un trabajo tratando de pasar desapercibido, pero en 1958 fue nuevamente arrestado, juzgado y condenado a pagar 35.000 marcos. En 1970, viajó a España y construyó un centro turístico en Gran Canaria. Luego comenzó a escribir sus memorias, las cuales fueron publicadas en casete con el título de Schicksalsjahre der Hilderjugend, años cruciales de las juventudes hilderianas, y en 1995 fueron impresas con el título de Das kann doch nicht das Ende sein, esto no puede ser el final. El 24 de octubre de 1996 murió el Reichsleiter y líder de la juventud del Reich, de Arthur Axman, a la edad de 83 años en Berlín. Está descansando en una tumba comunal con su esposa en el Wilmersdorfer Stadtfriedhof, sección A8.